Decía Juan Martín Cueva que ellos se respaldan en una disposición transitoria para que sea el Ministerio de Cultura el que promueva la aprobación de un reglamento para dirigir las elecciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, algo que tampoco se contraponía con lo que se advierte en el artículo 162 de la citada Ley Orgánica de Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha manifestado tener derecho a la réplica al sostener que la Casa de la Cultura tiene la atribución de organizar esas elecciones, que ellos son los que tienen que aprobar el reglamento y no la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que están dentro del plazo que permite la propia ley. Para ello hemos invitado, y para que haga el derecho a la réplica, el licenciado Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:37 a.m. Francisco, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias a la radio de la Asamblea, qué grato estar aquí en este espacio, que democráticamente pues está permitiendo justamente que hagamos nuestro derecho a la réplica. Y en realidad pues lo que nos interesa, Nancy, es que podamos hacer algunas aclaraciones respecto de las expresiones que tuvo ayer Juan Martín Cueva, un buen amigo, viceministro de Cultura, que estuvo en este espacio, pero que naturalmente nosotros no coincidimos con lo que él está diciendo, con lo que él está afirmando. Creemos que algunas cosas son mala interpretación, otras no son exactamente como han ocurrido, es decir, hay un problema de realidad. Por ejemplo, el viceministro ayer señaló que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no ha emitido ningún reglamento para las elecciones. Bueno, aquí en mis manos tengo el acuerdo ministerial, el número 007 del 2017, del Ministerio de Cultura. Como tú verás, es el papel del ministerio, está firmado por el ministro, etcétera, etcétera. En este acuerdo ministerial, después de unos cuantos considerandos, dice: acuerda aprobar y expedir el Reglamento General de Elecciones de las Dignidades Provinciales y Nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más claro que esto es imposible. El reglamento ha sido expedido indebidamente por el ministerio. Pero digamos que no es una propuesta, no es una guía. Es un acuerdo ministerial que nos ordena. Es ya una disposición. Y, es más, en la carta con la que emite este reglamento, se dirige a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa, y le dice: sobre la base de lo ordenado en la disposición general 13ª de la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha suscrito y emitido acto administrativo que, en cumplimiento de disposición antedicha, operativiza la convocatoria y elección de las nuevas dignidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Carrión, tal como prevé la norma precitada. Al efecto, anotado en documento adjunto, se servirá encontrar un ejemplar impreso del acuerdo ministerial número tanto, en copia certificada, con el fin de observar lo dispuesto en el mismo. Es decir, tenemos la obligación de observar esto y supuestamente ponerlo en práctica. Pero más allá de que esto no tenga precisamente un valor legal, porque la 13ª, la transitoria 13ª de la Ley Orgánica de Cultura uh-huh, es bien clara, ¿no es cierto? O sea, habla de que el ministerio deberá emitir normativa para esto. En las juntas plenarias de la Casa de la Cultura, a las que ha asistido primero el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, y después Juan Martín Cueva, en la segunda ocasión que se produjo, se llegó a un acuerdo de que el ministerio emitía una normativa general y que los reglamentos los elaboraba la Junta Plenaria. Tanto es así que después de la segunda reunión de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, con la presencia del viceministro de Cultura, se nombra una comisión integrada por 4 presidentes de los núcleos y por un representante del Ministerio de Cultura, solicitado por el viceministro de Cultura. Entonces, lo que dice ayer el viceministro de Cultura no es la verdad. Está atentando contra la verdad, está cambiando, modificando. Ahora, la Casa de la Cultura ya emitió reglamento, de pronto se están limitando en los tiempos. No, esa es la otra cosa que... En derecho, las cosas tienen un procedimiento, ¿no es cierto? La ley prevé procedimientos que toman tiempos. Y Eso es lo que se olvidó el Ministerio de Cultura. Es decir, el apuro con el que quieren que se hagan las elecciones del Ministerio de Cultura, no sé por qué razón, tiene un apuro inusitado, ¿no? Un apuro increíble. Después de 9 años de no haber hecho lo que tenían que hacer, ahora tienen un apuro increíble, ¿no? Me refiero a la aprobación de la ley y a la puesta en vigencia de la ley, que la Constitución decía que tenía 1 año de plazo la Asamblea para tener la ley, y 9 ministerios que estuvieron haciendo los planes para la ley no pudieron hacerlo, sino hasta este último año, como es de conocimiento público. En cualquier caso, la Casa de la Cultura, cumpliendo el mandato de la Junta Plenaria de febrero del mes pasado, la que se realizó el mes pasado, la segunda Junta Plenaria de este nuevo periodo, lo que ha hecho es formar una comisión en la que está integrada también por 4 presidentes y un delegado del ministerio. Una abogada del ministerio ha asistido a las 2 reuniones de la comisión, porque tiene que tener 2 discusiones este reglamento. Entonces, se ha preparado el reglamento, se ha discutido las diferentes propuestas que han habido y se ha aprobado en la comisión un reglamento. Ahora, ¿cuál de los dos está en vigencia y cuál tiene validez? A eso voy, porque hay una tras de otra las contradicciones del Ministerio de Cultura. Porque verás, te voy a mostrar los papeles. El Ministerio de Cultura, en su afán de hacer las cosas rápidamente, emite un comunicado oficial. Creo que lo tengo por aquí. En ese comunicado oficial, el Ministerio de Cultura, justamente lo que señala, no lo tengo en este momento, pero bueno, no importa. Lo que señala el Ministerio es que deben cumplirse los plazos que el Ministerio ha establecido, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿En la normativa que él ha hecho? ¿En el reglamento que él hizo? No sé, aquí como tú ves, aquí está el reglamento. Este reglamento cumple unos plazos. ¿Qué dicen estos plazos? Estos plazos, por ejemplo, dicen que el 3 de marzo debe estar conformado el núcleo provincial de Pichincha, para que pueda incorporarse. ¿Ya está conformado? El núcleo no está conformado aún. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de cultura dice que hay 90 días para formarlo, después de que se haya realizado la publicación de la ley en el registro civil. La ley se publica el 30, en el registro oficial, perdón. La ley se publica el 30 de diciembre. Esto quiere decir que hasta el 30 de marzo tiene plazo la Casa de la Cultura para crear este núcleo de Pichincha. Pero ya estamos 14. Estamos 14, y el 16 seguramente se va a crear, porque tiene que ser creado por la Junta Plenaria, pero no puede ser creado por un decreto, por un acuerdo ministerial del Ministerio, que dice en tal fecha se lo crea. Pero eso no es todo, porque hay otras condiciones que deben cumplirse, que no se han cumplido. ¿Cuáles? Por ejemplo, se tiene que establecer, y una cosa en la que se ha venido trabajando, en los modelos de gestión que van a existir para esta transición. Porque ¿a dónde se va a sentar el presidente del núcleo provincial? ¿Tiene una oficina? ¿Cómo se le va a pagar el salario a ese señor? ¿Cuáles van a ser los colaboradores? Eso tiene que haber un modelo que tiene que ser aprobado por diversos ministerios. Hace 2 meses, la Casa de la Cultura remitió, que el viceministro dice que no ha hecho nada, remitió hace 2 meses el documento con las observaciones para el modelo este de gestión que se tiene que dar para la transición. Hasta ahora, el Ministerio de Cultura no ha respondido. ¿Dos meses no ha respondido? Y esto merece un trámite. Tiene que ir al Ministerio del Trabajo, tienen que crearse los puestos, tiene que ir al Ministerio de Finanzas para que se aprueben los presupuestos. Es decir, hay un montón de cosas que tienen que ser cumplidas y el Ministerio de Cultura simplemente no nos ha respondido. ¿Será que tienen ellos un plan? No lo sé. 7:45, si me permites, Francisco. Por favor. Para que quienes están sumando a nuestra sintonía sepan con quién estamos en este momento conversando. Se trata del licenciado Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien está respondiendo lo que ayer afirmó en este mismo espacio de noticias y de entrevistas el viceministro de Cultura, Juan Martín Cueva, respecto de la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura para el proceso de elecciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te consultaba, Francisco, ¿cuál de los dos reglamentos es el válido, el emitido por el Ministerio de Cultura mediante acuerdo o el que ya ha aprobado la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, En realidad, pues, aquí está el comunicado oficial que saca el Ministerio de Cultura. Mira, me voy a permitir dar lectura a unas partes. Lo pertinente, sí. Dice, la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe organizar las elecciones en las fechas definidas por el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Luego dice, la dilación del proceso y decisiones por parte de la Casa únicamente postergará el cumplimiento de las disposiciones legales. Asimismo, recordamos que las autoridades de la Casa que quedan menos de 30 días para que, o sea, ellos mismos, esto es emitido la semana pasada, ¿no es cierto? Es decir, ya después del 3 de marzo. Es decir, ellos aquí mismo se saltan la fecha del 3 de marzo que ellos habían puesto para lo del núcleo de Pichincha y reconocen que tiene que ser hasta el 30 de marzo, ¿no? Dice, quedan menos de 30 días para que se tramite el plazo para el funcionamiento del núcleo de Pichincha y menos de 60 para que se realicen las elecciones de la Casa de la Cultura. Correcto, así es. Aquí yo quiero hacer una aclaración. El propósito de la Casa de la Cultura es cumplir exactamente al pie de la letra con la Ley Orgánica de Cultura emitida por esta Asamblea Nacional. Nosotros no estamos interpretando la ley, no, estamos leyendo la ley estrictamente como se tiene que cumplir. Pero parece que en el Ministerio no están leyendo bien la ley, lo cual es preocupante, ¿no es cierto? Pero bien, dice, por lo tanto es necesario que empiece el trámite para que el núcleo de Pichincha comience a funcionar y es imprescindible que en el borrador de la comisión ad hoc, arriba mencionada, la comisión que, de la que te hablé que se formó, esté listo el borrador, dice, para que la próxima semana se reúna la junta plenaria y lo apruebe. Es decir, el borrador del reglamento que la comisión tiene que hacer esté listo, dice el comunicado oficial. Es decir, que está reconociendo que hay un reglamento en proceso, un reglamento. Y no solamente dice eso, sino que dice, así el proceso electoral para elegir las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura estará debidamente reglamentado. ¿Qué quiere decir esto? Que el reglamento que emitió el Ministerio no reglamentaba debidamente. Entonces, este reglamento, según este documento del Ministerio de Cultura, este comunicado oficial del Ministerio de Cultura, el reglamento que abore la Junta Plenaria es el que debidamente va a reglamentar este proceso. Así, Francisco, nos quedan apenas 5 minutos para darles el mismo espacio que le dimos ayer al señor viceministro de Cultura. Razón por la cual vamos llegando un poquito a conclusiones, porque la situación se vuelve un poco inquietante para los gestores culturales, para quienes quieren participar de ese proceso eleccionario. Así es. Mira, lo que en la Junta Plenaria se han emitido tres resoluciones. Ya. La una pidiendo la derogatoria del reglamento del Ministerio. Ministerio. Ya. ¿No? Eso se produjo me parece que el 16 de febrero. La derogatoria se pidió del reglamento, ¿no es cierto? Y se pidió la formación de la comisión. Y por último se pidió también la revisión de el reglamento para el RUAC, esta norma técnica que se inventaron para el RUAC. El registro. El registro. A eso quiero referirme brevemente, ¿no es cierto? El registro es un instrumento que la Casa de la Cultura lo considera fundamental para la planificación de políticas públicas en el sector cultural. Eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con la ley en ese aspecto. Nosotros cuestionamos algunos aspectos de la ley que tienen que ver con la vulneración de la autonomía, etcétera, etcétera, que son motivo de otro debate y que no es queja nuestra en este momento. Nosotros ahorita estamos por que se cumpla la ley, porque se cumpla al pie de la letra la ley. Y es importante señalar que en el artículo, me parece que es en el 162 de la ley, porque aquí tenemos un pequeño problemita, ¿no es cierto? En el 162 de la ley se establece que las elecciones, dice, que en el plazo de 120 días, la elección y designación de los representantes de los artistas, gestores culturales de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, reglamentará. No, ese no es el 162. Si vas a hablar del RUAC. Que quiero hablar es el tiempo que da para convocar a elecciones. ¿No es cierto? Me parece que es el 161. En todo caso, en este artículo, lo que dice la ley es que otorga el plazo de 120 días para que se realicen las elecciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana para renovar sus directivas. Pues bien, dice para que se realice la convocatoria a elecciones. Entonces nosotros tendríamos hasta el 30 de abril para convocar a elecciones, porque las elecciones en sí llevan un procedimiento que no puede hacerse en 2 días ni en 3 días como pretende el ministerio, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tiene que haber primero un padrón electoral. Recién nos van a entregar la información del RUAC para el padrón electoral, dicen el 27 de marzo, ¿no es cierto? porque van a hacer un corte al 21, el 27 nos entregan. Con eso nosotros tenemos que analizar y elaborar el padrón juntamente con los miembros de la Casa de la Cultura. Entonces hay que hacer un trabajo que no se puede hacer un día. Hay que verificar, hay que distribuir provincialmente, hay que hacer un padrón por cada una de las 24 provincias. Después de eso hay que conformar tribunales electorales provinciales. Una vez que se conformen los tribunales electorales, tienen que llamar a las elecciones. ¿No es cierto? Decir, en marzo no serán las elecciones definitivamente. No pueden ser en marzo. Pues. Serán en abril. En abril, mira, para llamar a las elecciones, después de que se revise el padrón electoral y se apruebe ese padrón electoral, se nombra el comité electoral. Una vez que se nombra el comité electoral o el consejo electoral provincial, entonces se convoca a las elecciones y a la calificación de las listas, porque la convocatoria se hace en abril mismo. 15 segundos nos quedan, Francisco. Ya. Entonces, ese tiempo que demora calificar las listas, impugnar las listas, porque puede ser que algún señor que no esté en el RUAC, por ejemplo, no puede inscribirse, pues, ¿no? O alguien que tiene alguna persona, pensiones alimenticias, no puede inscribirse como candidato. Entonces, eso tiene que verificarse. Y hay un tiempo de impugnaciones. Y entonces, todos estos tiempos nos llevan a que las elecciones tengan que ser en junio. Muy bien. Porque no pueden ser antes. En junio. Así es, porque eso dice la Constitución, porque tenemos el derecho, los ciudadanos, constitucionalmente, a cumplir estos plazos que nos permiten inscribir nuestra candidatura, que se impugne, que se ratifique, que se califique debidamente y que después hay un tiempo para hacer una campaña. ¿Cómo van los electores a saber qué es lo que está proponiendo cada uno de los candidatos? Muy bien. Entonces, 7 de la mañana con 52 minutos, se ha cumplido el mismo espacio que se le concedió el día de ayer al señor viceministro de Cultura, Juan Martín Cueva, a propósito de la aplicación de la Ley de Cultura, como lo hemos dicho, en el proceso electoral que tiene que darse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo dijimos ayer y lo decimos hoy día. Anhelamos a que esto sea superado y de la mejor manera. Así el es. Ámbito cultural ecuatoriano anhelaba esta ley, la ley está en vigencia y esperamos que sea aplicada de manera correcta por parte de todos quienes están en la obligación de así hacer. Exactamente, y es necesarísimo que hablemos con la verdad. No podemos confundir a la ciudadanía tergiversando la realidad. Siete de la mañana con 53 minutos. Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.